Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Programa número 9 de Radio Liberada, el décimo. El décimo, qué enredo tenemos con eso, pero me siento ya poco... Ya estamos acostumbrados. Ajá, sí. Bueno, hoy, antes que nada, buen día, buenas tardes, o no sé qué estamos. Buenos días, casi tardes. Ya como para una temporada, ¿no? 10 capítulos ahí. Sí. Casi estamos ya en la... Para algo sirvió poner en el blog, primera temporada. Hoy tenemos que... ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a preguntarle a Ronald que sabe. Sí. Bueno, hoy hablamos, vamos a hablar un poquito así de las distribuciones en Linux, de algunos también de otro kernel que no sea Linux. Vamos a hablar sobre licencias, las más importantes con respecto al licenciamiento de software. Ajá, ¿no? Pero libre. Uh-huh. Libre, open source. ¿Libre o open source? Las dos. Libre y open source. Está buena la acotación. Sí. Antes que nada, pues me gustaría decir o repetir otra vez que Linux no es un sistema operativo. Exacto. O sea, eso tiene que tenerlo claro, que no es un sistema operativo. Nunca jamás van a haber un sistema que diga que es Linux. Es un kernel y bueno. Ok, existen varias distribuciones padres que son de GNU Linux. Pues la más antigua es Debian. Es una distribución bastante estable, muy conocida. No sé, ustedes que son debianistas, porque yo no... Sí. Sí. En mi caso particular, bueno, aquí en la radio usamos un derivado de Debian, que es GNU Etertix, es un derivado de Debian, en este caso Debian 8. Es prácticamente Debian, incluso hasta más estricto que Debian en algunas cosas. y Debian tiene eso, ¿no? O sea, tiene la estabilidad, probada, por algo se usa tanto en servidores y ese tipo de cosas. No sé vos, Darwin. Y bueno, yo también me he movido más que todos en derivados de Debian o Debian. Uh-huh. Usado Debian, los diferentes sabores de Ubuntu e incluso Canaima. Uh-huh. Y algunas que como muy simples como Tails, que también es, creo que derivada de Debian. Y Debian, lo que me llama la atención de Debian es que es muy, tiene mucho soporte y no hay ninguna empresa que la respalde exactamente, ¿no? O sea, es una distribución comunitaria. Pura comunidad. Debian, veo que se apega así, o trata de apegarse bien al Free Software Foundation. Sí. Y también es, bueno, ya dije, es una distribución muy vieja. Y tiene muchísimos hijos. O sea, es la que tiene más hijos. De sí, verdad tiene... Aunque miles. Ahora está todo el lío este de System D, ¿no? Ah, sí. Incluso Javier, el mantenedor de GNU Etertix, ya dijo que para la próxima versión va con Debian. No va con Debian. O sea, por el tema de System D. Que hay toda una discusión con eso. Eso es otro tema. Sí, y también Debian... O sea, por lo que he visto, tiene muchas versiones dentro de la misma, ¿sí? Por lo menos... Ramas. Ramas, ¿no? Se le llama ramas. Que si la estable, que si la inestable, la testing, ajá, que es pruebas. Pero es un poco menos estable. Eso es bueno porque de repente hay gente que le gusta más la estabilidad, ¿no? Porque no quiere que se rompa, porque necesita un servidor y necesita que las cosas... No servidor, o necesita que sea... En el caso de la radio es así. Mm. O sea, necesitas una cosa totalmente estable, antes que nada. Claro. Antes que la versión ITIS necesitas algo estable. A mí me gusta la versión ITIS, yo soy de los que me gusta estar en los últimos programas. Pero en realidad, bueno, si vos usas una rama testing, bueno, es tu responsabilidad. Claro, hay que bajo responsabilidad. No, y también, ¿saben qué? Bueno, sí, tiene aunque eso de testing y estable, casi están varias distribuciones aparte de Debian. Sí, sí. Pero también me quería referir a que da soporte a arquitectura ARM, ARM. También está ahí Debian HUR, ¿sí? Con kernel HUR. Hay Debian con kernel BSD. Está para 32, para 64 bits. Bueno, hay una cantidad así larga, bueno. Creo que, y por eso que digo que tiene bastante soporte en esa parte, ¿no? Sí. Aparte de Debian, que no es el único padre. No, existe, también está Red Hat. Que Red Hat, a diferencia de Debian, no se apega mucho a la Free Software Foundation, sino ellos son como más así como tipo, no sé, así lo veo yo, como tipo privativos o más cerrados. Sí, no es que sean privativos, pero está visto más desde el punto de vista empresarial. Más comercial. Sí, de hecho, sí, Red Hat es una empresa. Sí. Eso. Y también está enfocada, porque, bueno, porque Red Hat también es como para servidores, ¿no? Uh-huh. Sí, eso. Aunque Debian también. Aunque, bueno, aunque Debian es, tiene su... su como, como su derivado, pero para pa solo servidores. Ajá. Sí. O sea, sirve para todo, pues, Debian. La diferencia con Red Hat es que hay una empresa, ¿no? Una empresa que claro. es Red Hat, y ellos le dan mantenimiento y soporte a las distribuciones Red Hat, por ejemplo. Uh-huh. Y este y viven de eso, pues, viven de eso, además de otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la versión comunitaria? La versión comunitaria es la que es muy buena, muy buena. la versión comunitaria Fedora, ¿sí? Es una distribución muy limpia en los repositorios. O sea, nunca, bueno, yo nunca tuve problemas al instalar algo por dependencias o que tuviera un error en consola. O sea, de verdad, eso es muy bueno. Pero a la hora de... O sea, tiene muchos spinners, ¿no? De escritorio. Pero ellos no le meten full a... No se dedican a la integración como tal, sino... Le importa otra cosa. O sea, mantener los paquetes siempre. Y esto. Y Fedora, me imagino que... Que también es padre de muchas, ¿no? Exactamente. Está Cororal, que es una distribución que es basada en Fedora, pero en Red Hat también está la versión comunitaria de servidores. Ajá. Volví. ¿Cómo que Fedora es padre? Fedora es padre. No es padre. No, no, no, no, no es padre. ¿Es sino... ¿Cómo decir que Ubuntu es padre? No, no, no. Es uno que se debería de. O sea. Entonces Debian es abuelo. El padre de Ubuntu, la distribución padre es Debian. Y en el caso de Fedora es Red Hat. Sí, sí. Bueno, no es padre, sino que como es la versión comunitaria, pues muchos se basan de esa, pues. Ah, bueno. Pero de Red Hat también se basa OpenSUSE. Ah, sí, yo lo he usado. Ajá. Me gusta. Bueno. Y CentOS también, ¿no? CentOS también. Ahí hay como una batalla entre CentOS y Debian. En servidores, en sí. Servidores. Bueno, básicamente pues lo que hemos hablado es de dos distribuciones padres, que es Red Hat y Debian. Hay otra distribución padre que yo creo que ya se acabó, o sea, que no, que se llama Crush, o nunca, pues ya no, yo no la he escuchado. No, yo Crush, tampoco. Pero de Crush salió Arch. Ah, ya. Que Arch sigue viva. Y bueno, de Arch hay otras distribuciones, o sea, unas distribuciones que se basan en Arch, que está Chaos. Ajá. Que es una distribución que se enfoca solo en el escritorio KDE, eso se llama Chaos. Ah, no, no porque sea un caos, ¿no? sino por la K y tal, ¿no? Caos, necesitamos la KOS. Ajá, y utiliza solo 64 bits y todo esto, pero es basado en Arch. Está Manjaro. Ah, Manjaro. Que está muy buena. Manjaro me han dicho es la que me gusta. Manjaro me han dicho que es un Arch fácil. Sí, sí. Sí. A mí me gusta mucho. Y está otra distribución que es la que estoy usando actualmente, que es Chakra. Que también está basado en Arch y solo se enfoca en el escritorio KDE. Bueno, esas pues son como... Las padres, como, ¿no? Sí, unas padres. Es como un resumen pues de las distribuciones de GNU Linux, ¿no? Las más conocidas. Uh-huh. Las más conocidas. No nombramos, cuando hablamos de derivados de Debian... ¿no? Ah, no, no. Ah, Debian tiene derivados. Algunos que otro, el más conocido, bueno, Ubuntu. De hecho, eso fue lo que me ocurrió usar cosas de Debian, Ubuntu. De los derivados. Sí. Lo que pasa es que hay, o sea, en el uso, cuando uno usa Debian y usa Ubuntu, hay un abismo entre uno y otro. En cuanto a rendimiento, en cuanto a un montón de cosas. Yo no digo que Ubuntu no tenga cosas buenas, tiene cosas buenas, digo, pero en cuanto a rendimiento hay un abismo. Sí. Claro, o sea, esas cosas buenas quitan las... o compensan las cosas, las ventajas que tiene Debian. Sí, digo, porque vos, por ejemplo, yo qué sé, yo agarro, por decirte un derivado, agarro Ubuntu, ¿tá? O sea, escritorio XFCE, ¿cómo es? XFCE. XFCE, y agarro GNU Ethertix, el mismo escritorio, basado en Debian, no tiene punto de comparación. O sea, GNU Ethertix vuela. Estamos hablando de máquinas no muy potentes, ¿no? Claro. GNU Ethertix vuela. y su Ubuntu es más rápido que Ubuntu normal, pero hasta ahí. O sea, hay grandes diferencias en cuanto a eso. Sí. Bueno, yo una vez, bueno, eso hay que estar claro también lo que uno quiere, ¿no? Claro, claro. Lo que uno quiere. Una vez un amigo tenía XFCE y tenía el repositorio estable. Uh-huh. Y instalar cualquier cosa era feo. Uh-huh. Porque no hay algunos paquetes, porque o sea, todo lo que estaba era estable. Y si querías una librería, algo que no era estable, no podías instalar. O sea, o sí podía, pero era un problema. Entonces, eso es lo que... ¿Usando qué? ¿Debian? Debian, Wisi, creo que era. Uh-huh. Claro, la rama estable, entonces. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros en el caso de GNU Ethertix usamos la rama estable más algunos repositorios que ya son muy probados, digo, sobre todo de utilidades de audio. Pero no tenemos mayores problemas. Claro, es una distribución pensada para una cosa en concreto, ¿no? Y que ya viene prácticamente con todo lo que necesitas para eso instalado. Claro. Pero bueno. Y después también derivados de Debian, bueno, son derivados de Debian, mucho, derivados a su vez de Ubuntu. Linux Mint es otro que es famoso. Es derivado de Ubuntu. Elementary es una porquería, que me disculpe. ¿Sí? ¿Pero usted lo usaba? Sí. Es bonito, será muy bonito, pero no. A mí no me gusta, la verdad, tampoco. Primero que no funciona bien. Digo, tiene algunos problemitas. Y segundo que... es demasiado bonito y demasiado poco tocable, o sea, no se puede hacer nada. O sea, sí se puede, como cualquier Linux, claro. O sea, digo, si te pones a meter mano, pero es muy poco configurable, digo, es bonito, punto. Y no es nada tampoco el otro mundo, digo, no es nada que no puedas hacer con cualquier distribución y dejarla como vos querés, como hacemos tanto de nosotros, digo, o sea. Otra cosa que no me gusta de... bueno, no se pongan morados porque hablo de Debian, ¿no? O sea, Debian la considero una... le tengo respeto, pues, pero es el manejador de paquetes. Ese apt-get no me gusta para nada. No. No. Yo estoy tan acostumbrado. Yo no he probado otro como para decir que no. Está Attitude también, ¿no? Uh-huh. De esos. Me gusta Yum, que es el de Fedora. Me parece fenómeno. Ya salió, hace dos versiones anteriores salió uno nuevo que se llama DNF. Uh-huh. Que es mejor que Yum. Bueno, y me parecen que son los mejores. He usado apt-get, Attitude, Yum, DNF y ahorita estoy usando Pacman. Uh-huh. Que Pacman me parece mejor que Attitude y que apt-get. Yo no he probado tantos, pero cuando estuve trabajando con Manjaro, y utilicé, me parecieron buenos. Sí, ese manejador de paquetes es muy bueno. Y bueno, para los que no saben qué es un manejador de paquetes, bueno, su nombre lo explica, ¿no? Maneja los paquetes del sistema. O sea, uh-huh, si tú quieres instalar algo, pues lleva una sintaxis especial para instalar, para buscar un paquete, para desinstalar. Sí, para las dependencias. Para, ¿no?, dependencias. Tiene que resolver las dependencias. Sí, es como... son una serie de comandos para decirle al sistema qué tiene que hacer. Epa, actualíceme. Epa, instáleme. Desinstáleme. Bórreme. Y, por ejemplo, para los .deb, que son los de Debian, está el apt-get, ¿no? Uh-huh. La extensión de los de Arch son AUR, ¿no? No. ¿No? La extensión de los de Arch son XZ. XZ. Es .pkg.xz. Eso lo supe hace poco. Sí. Compilando unos programas y el Fedora es RPM. RPM. Claro, pero ¿cómo se llama? Creo que lo que él decía era cómo se llama el repositorio. No, el manejador de paquetes de es Pacman, ¿no? Es Pacman. Sí, yo pensé que tenía una extensión así, AUR. No, lo que pasa es que por lo menos Arch tiene su repositorio comunitario. Uh-huh. Que en este caso es AUR. Ah, ok. Ajá. Y por lo menos Y el estable, digamos, que es el otro. Es el normal, el oficial, uh-huh, de ellos. Por lo menos ahorita que yo uso Chakra, también tiene su repositorio comunitario que es CCR. En Fedora sí no hay repositorio comunitario, pero sí hay alternativas, hay externos. A mí me pasó que lo que tiene bueno, por ejemplo, Arch y Manjaro, esos derivados, es que obviamente con los riesgos que implica un repositorio, o sea, comunitario, de cosas no totalmente probadas, está todo. Es sí, imponente. Eso es verdad. Está todo. Más que Debian y que, o sea, es imponente. ¿Sí? Pero bueno, también te arriesgas. A mí me pasó a instalar cosas que no me funcionaban después. En AUR, en ese repositorio hay de todo. Todo lo que usted quiere encontrar está ahí de panas. Lo que pasa es que hay que compilarlo. hay que compilarlo. Pero lo hace también el sistema mismo, lo hace. Él te baja, te compila. Ah, bueno, yo en Chakra pues no lo he hecho. Pero sí se puede porque... Claro, sí. Vi que hay una cosa que se llama CCR, Aur to CCR. Uh-huh. Y entonces convierte el paquete de Aur. Manjaro vos le pones, o sea, vos pones como si fuera Synaptic, recién uh-huh. con Debian. Vos buscas el paquete, le pones que lo instale y vos ves la consola, lo empieza a descargarlo, compilarlo, hacer todo y lo hace solo. Solamente tenés que ponerle sí cada tanto, alguna cosa ahí, pero lo hace solo. Vimos esto y vamos a escuchar un poco de música y después seguimos, no sé con qué, porque acá el que manda hoy es Ronald. Que es el que tiene alguna idea y entiende lo que él hizo. Porque los demás. Smiles, you're the only reply that I get. Bueno, aquí seguimos con hablando de distribuciones. No sé si ahora planteamos distribuciones pues muy específicas, ¿no? Que son para tareas específicas en algún campo, sea de un profesional o de que yo quiero hacer algo específico, entonces voy a tomar esta distribución que me tiene todas las herramientas ya preconfiguradas para usarlas. Y por ejemplo, ahí tenemos en la parte de seguridad, ya sea en redes, en cuestión de pentesting, en cuestión de evaluar y hacer ahí entre comillas craqueos o hackeos, está Kali Linux. No sé esa es famosa, sí, Kali Linux, y no sé si salió de Backtrack. Sí, exacto. ¿Sí? Es derivada de la famosa Backtrack que quedó abandonada y la retomaron. Y creo que está basada en Debian, Kali Linux. Sí, sí. Uh-huh. Y es muy usada por los hackers, ¿no? Y también está la distribución que recomienda Edward Snowden para evitar ser rastreado y dejar cualquier rastro en la conexión, que es Tails. Que es también basada en Debian y que por lo que sé, se puede instalar incluso en un pendrive, guardarlo en un pendrive y ahí tiene ya las herramientas preconfiguradas, tiene Tor, tiene un montón de herramientas que la verdad que no lo he usado mucho, pero que a usted no le deja ningún rastro en la. Esa se enfoca como en el espionaje y tal. A cambio, Kali Linux es como más para hackear, ¿no? Para hackear redes, sí, hacer un wifi y no sí, sé sí. qué. Tiene muchas herramientas. Bueno, eso con respecto a seguridad, ¿no? Ajá. Pero tenemos varias áreas, ¿no? Sí. Hay otra, por lo menos, digamos, en radio. ¿Qué sabe de radio, Pablo? La radio es la única, la más grande. es Genuetertix. Que bueno, esa es ahora casi que una mezcla, porque en realidad sí es para radio, o sea, está específicamente hecha para eso. Pero tiene mucho, ahora que estábamos hablando de cuál era la de Snowden, Tails, ajá. A partir de este segundo encuentro de radios comunitarias y software libre, que el eje fue el tema de seguridad, Genuetertix, la versión que se hizo para ese encuentro y que es la que está ahora, viene con Tor, viene con un montón de programas para comunicación segura. Y aparte los programas necesarios para montar una radio, para edición de audio y ese tipo de cosas. Y bueno, hay otras que yo, o sea, el disco para radio, ¿no? Digo, sí. O sea, podemos ampliar un poco más a lo multimedia. Acá en Venezuela hay una que se llama Medios Libres, que es un derivado de Ubuntu, si no recuerdo mal. En el caso de Tertix, como dije antes, es un derivado de. En el caso de Medios Libres, es un derivado de Ubuntu. Pero es más amplio, o sea, ahí hay programas de edición de video, de edición de audio, de gráfico, o sea, es mucho más amplio. En el caso de Ethertix es más enfocado para la parte de audio y radio. Y también están las distribuciones, por ejemplo, no las he probado, ¿no? Pero de música, uh-huh. Como está Musics, que específicamente imagino que tiene todas las herramientas para, tanto en driver y programas para las personas que profesionales o aficionados a la música. Uh-huh. Y Ubuntu Studio, que también está muy enfocado a la multimedia, ¿no? La parte multimedia, sí, sí. No solo al audio, sino también a otro tipo de. Pero más que nada al audio, sí. Y esto es básicamente así como las más famositas, ¿no? Porque deben haber muchísimas, muchas. Creo que cada día sale una nueva. Si quieren, ahí en Telegram nos pueden decir todo lo que nos estamos olvidando, que es la mayoría. Hay de científicos, hay de físicos nucleares. ¿De científico? Que dijimos que estaba. Por ahí está Scientific Linux. Ajá. Hay otras que, la verdad que no recuerdo los nombres, pero sí que lo utilizan en el laboratorio del acelerador de partículas. Uh-huh. El Corsen que. Pero yo creo que Scientific Linux que usa. Sí, se lo me parece que sí. Pero hay varias, sí. Hay varias más. Y también están las distribuciones avaladas por la Free Software Foundation, ¿no? Que son las 100% libres. Cambiando el tema. Sí, cambiando el tema. 100% libres porque no tiene ningún software privativo y también porque tiene su kernel depurado, ¿no? Sí, su kernel libre también. ¿No? Y también bueno, ahí como que la más famosita es Triskel, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es eso del kernel libre? Kernel libre no depurado. Ajá, ¿pero por qué? Porque porque ¿Linux no es libre? No, completamente. No es completamente libre, no es así como, no es tan bonito como suena. Tiene su... tiene, pero tiene, Linux no es un sistema operativo. No es un sistema operativo. Yo pensé que... Sí, está... Estaba aquí con un juego de roles. Ajá. No es libre, no es importante. Parece que tiene código cerrado, ¿no? Dentro del kernel. Y entonces, esto no es permitido para la Free Software Foundation, ¿no? Entonces, la Free Software Foundation creó un script, o no sé, los desarrolladores, y lo que hacen es limpiar eso. O sea, por ejemplo, por código libre licenciado bajo GPL, que se mantengan ahí. Ah, básicamente, pues, cabe destacar que un kernel es el que se encarga de repartir los recursos de la computadora y también contiene los controladores. Entonces hay controladores privativos, pues un ejemplo básico sería la tarjeta de Wi-Fi que es con Broadcom. Broadcom es privativo, entonces ese kernel no tiene estas distribuciones de que son 100% libres. O sea, si tiene Wi-Fi. Depende de Wi-Fi. Si hay un driver libre lo tiene, si no, no. La más famosita de estas que conozco yo es Trickle. Sí, esa está basada creo que en Ars, ¿no? En Debian. Debian. No sé cuál era la que estaba basada en Ars. Y Geniu Sense también está basada en Debian, que estaba pero olvidada. Hace poco vi que la retomaron otra vez. Y está también Ututo, de las que Ututo conozco. Ututo, ¿no? Es argentina. Ajá, es argentina. Va avalada por la presa. Yo no sé si Ututo sigue existiendo. Había una que era venezolana. Sí, ¿En serio? Una que era nacional, pero no me acuerdo el nombre. Avalada por la Free Software Foundation. Avalada por la Free Software Foundation. Pero se retiró porque no la vi por cuando chequeé la página. Sí, bueno, eso lo vi hace como 5 años. Algo así. Bueno, hacen falta, ¿no? No sé, son como 10 distribuciones que son avaladas por la Free Software Foundation. No, no creo que lleguen. No llega a 10. Como 7, que... 6. Escuché que Canaima la quería meter también, pero tenían sus detalles. Si Debian no es libre, imagínate Canaima. No, todavía no entró GNU Ethertix, que está postulada. Para meterse Canaima la veo difícil. No. Debian, lo que yo leí por Debian es que, bueno, Debian tiene buenas intenciones, pero permite instalar software privativo y la Free Software Foundation pues no la avala como 100% libre. Pero hay muchas distribuciones que... Incluso Debian ya tiene el núcleo. Está depurado en cualquier versión de Debian. Sí. Ya le corrieron el script. Dice que hace un tiempo hasta aparte, todos los núcleos de Debian son. Sí, y de hecho, si uno se dedica, puede usar Debian 100% libre. No. Pero es por eso que no la dejan. Ajá. Que no está porque usted. Exacto. Usted tiene que dedicarse. Ok, entonces GNU Linux. Linux no es totalmente libre, ya porque lo dijimos. GNU son las herramientas. Los programas y todo esto. O sea, que yo puedo colocar un GNU, o sea, las herramientas GNU, mejor dicho, con otro núcleo. Ajá. Como Hurd. Hurd. Que quién sabe para cuándo va a estar, pero bueno, ahí están trabajando, creo, ¿no? Sí, por ahí vi un meme. Primero saca Elon Musk, construye el primer transbordador espacial y después sí sacan el GNU Hurd del. GNU Parábola. Ah, Parábola era el que estaba basada en Arch. Esa pasada en Arch. Esa es la que usaba Jesús. Ah, sí. Y Music es de estas distribuciones avaladas por la Prison. Yo no sabía. Music sí. También. Ah, mirá. Ah, qué fino. O sea, que 100% libre y. ¿Cuál más está? Después hay otras que nos. Dragora. Eso suena como algo de Harry Potter, no sé. Dinebolic. Ah, Dinebolic. XSD, esa es nueva. Sí, yo no la había visto. Para ver si está la venezolana, a ver si no pierdo la esperanza. ¿No? Black, a ver. GNU, aparte de ser pues las herramientas como estaba hablando, también es una licencia, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos lo metemos en el tema de la licencia. Ajá. Pero como decía, ¿no? Se puede usar GNU con otro kernel, también podría ser BCD. Ajá. Que BCD es un kernel y también es una licencia. Sí. BCD tiene como su propio sistema operativo. O sea, su propio no, sino que es como más popular decir o más conocido decir FreeBCD, OpenBCD, NetBCD, que son como unas distribuciones, pero con el kernel BCD. Sí, son que a su vez tienen un significado, ¿no? Open, creo que por open source, no sé. O sea, cada quien mantiene su licenciamiento. Sí, bueno, ahí nos metemos en el tema de las licencias, ¿no? Que hay muchas licencias para yo licenciar un software en específico, ¿no? Por ejemplo, BCD, que yo sepa, es como... Fue creada por gente en la Universidad de Berkeley. Berkeley, ajá. Uh-huh. Berkeley, y ahí pues ellos tenían sus propios proyectos. Y pues como que no estaban completamente, no les gustaban, no les cuadraban todavía las GPL y la cuestión. Y entonces decidieron crear su propia licencia. Bueno, BCD nació en una universidad de California, como usted dijo, llamada Berkeley. Pero BCD es basado en, o sea, llegó gracias a AT&T, que a su vez AT&T viene de Unix, ¿no? Sí, exacto, BCD es un sistema operativo tipo Unix. Por aquí tengo la licencia, vamos a ver si la leo por aquí. ¿La BCD? Sí. Ah, yo tenía acá también. Sí. estamos ahí pendientes. Ajá. Por ejemplo, la BCD dice, en términos simples, la redistribución del uso en la forma de código fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidas siempre que se cumplan las siguientes condiciones. La redistribución del código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad. O sea, un descargo de responsabilidad de que, pues, si se daña por alguna razón, pues, oye, úselo bajo su propia responsabilidad. Las redistribuciones de formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de la documentación y otros materiales suministrados con la distribución. Y otro dice que ni el nombre de los titulares de derecho de autor ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin permiso previo y por escrito. Es como por ejemplo. Pero la licencia BCD no obliga en el caso de derivados. Ajá. A mantener la licencia. Exacto, esa es la diferencia entre la GPL. Uh-huh. Una de las diferencias. Una de las diferencias entre la GPL y la BCD. Que la GPL es la licencia. Ajá, y esa GPL, siquiera, ¿de dónde viene esa GPL? ¿De dónde viene? O sea, ¿dónde nace? Ah, esa nace con GNU. Con GNU. La BCD ni siquiera obliga a que vaya incluido el código fuente, ¿no? En un derivado. Ah, vale. Importante, no había visto eso. Sí. Y que la BCD, por ejemplo, bueno, como estaba diciendo Ronald, la GPL nació con el proyecto GNU. Y fue como la estrategia que Stallman ideó para que el software libre se mantenga libre, ¿no? Porque si no, yo hago algo libre, ¿no? Y otra persona, ah, mira, esto está libre acá. Lo agarro para mí, lo vuelvo privativo y la libertad... Que lo podés hacer, por ejemplo, con la BCD. Exacto, con la BCD lo puedo hacer o con la... Con varias otras. Con varias otras. Que ahora nombramos. La GPL lo que evita es el software cerrado, más que todo. Claro, así. Eso es el copyleft. Uh-huh. Es la parte del copyleft que obliga a que si tú usas... una licencia, un programa con licencia libre, GPL, ese derivado que hagas de eso también tiene que tener la misma licencia. Sí. No te lo puedes apropiar. Quiero hacer un paréntesis, que estamos hablando de lo mismo, pero... Ok, BCD es un kernel y Linux es un kernel, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. Pero no dijimos la diferencia entre estos dos kernels, ¿no? Existe una diferencia, por lo menos se puede usar BCD. Puedo usar código de Linux. Pero Linux no puede usar código de BCD. Claro, porque por el término de las licencias. Porque ¿qué pasa? Linux está licenciado bajo la GPL. Y BCD está licenciada con la BCD. Entonces la BCD, por ejemplo, la GPL obliga a que cualquier cosa que se utilice se licencie otra vez con la GPL. Claro. Entonces no puedes utilizar BCD ahí mismo. En cambio la BCD no. Yo puedo hacer lo contrario. Uh-huh. Ahí está, y la gente debe tener un pego a esta altura del campeonato. Sí, con todo esto que hemos hablado. Vamos de la licencia, el kernel. Eso pasa por no tener. Pero, o sea, fue como un ejemplo para hablar de lo mismo, ¿no? No, pero ahí va, vino bien para ver una diferencia entre licencia. Porque claro. Cosas que se permiten y cosas que no. Exacto. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y después la seguimos. Know who you stole. Day, baby, you break their hearts. But this is how everybody starts. But now, sale al sol. No me pidas sangre cuando cae el invierno. Miradas perdidas no se han de cruzar. Senderos ajenos permanecerán. No hay nada más eterno. Cierran procesión, contemplarás la alianza de lo que no fue. Rezarás rosarios, pero de otra fe. Seguimos entonces con las licencias. Ajá, por ejemplo, ¿cuál otra tenemos? La licencia Apache, ¿no? También Apache, es muy famosa. Apache. La Apache es también una licencia permisiva, ya que no exige las obras derivadas, versiones modificadas de software, se distribuyan bajo la misma licencia. A diferencia, pues, de la licencia que son es compatible con GPL en el caso de la versión 2. Exacto. De Apache, pues, creo que está OpenOffice. Uh-huh. Está Android, está también el servidor Apache. El servidor Apache, el framework Spring, un framework desarrollado para aplicaciones empresariales de Java, e incluso el lenguaje de programación de Apple, que es Swift. LibreOffice, me imagino que está con GPL, ¿no? No, está con GPL, creo. Esa es mi pollo. Bueno, esa es Apache, ¿no? Sí. Pero hay otra también que es bastante famosa, que es la Meet. Sí. La Meet. Sí. Que Meet se llama así porque es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nació de ahí. De hecho, a efectos prácticos es muy parecido a la BCE. Uh-huh. La diferencia es que la BCE obliga a que, o sea, que por ejemplo, yo en el MIT, yo puedo tomar algún software de otra persona desarrollado bajo esa licencia y ponerle copyright de esa persona. Pero en el ABCD yo tengo que pedirle permiso a esa persona si quiero ponerle el nombre. Cosa que esa es la única diferencia así fundamental. Por ejemplo, si yo desarrollo un nuevo sistema operativo para un teléfono, ¿sí? Y otra persona lo va a mejorar. Bajo la licencia MIT, esa persona va a poner el copyright mío. que fue usado para crear este nuevo sistema operativo. Bajo la BCD, esa persona me tiene que decir a mí: epa, chamo, ¿puedo usar este su nombre para mi nuevo sistema operativo? Porque el nuevo sistema operativo es malo. Yo no quiero perder mi reputación. Pues sería efecto práctico mejor licenciarlo bajo la BCD que bajo la MIT. ¿Qué software conoce con MIT? De hecho hay varios. De hecho creo que es la más popular entre... Yo conozco un programa para hacer aplicaciones en Android que se llama App Inventor. App Inventor, cierto. Yo lo he utilizado. También está el lenguaje Ruby on Rails, o mejor dicho, el framework. Y el framework Node.js. La librería jQuery, que la utilizamos mucho los desarrolladores web, entre otras muchas librerías para aplicaciones y para desarrollos, que mucha gente lo utiliza porque pues puede ser volver esta licencia, o sea, utilizar un programa con esta licencia para crear un programa privativo. Básicamente esa es una más famosa, ¿no? Sí. La MIT y la Apache. Sí, hay un millón. Hay muchísimas, pero ya después como que... Casi que son como la mismo, pero si cambia pero el nombre, sí, cambia como el nombre y una que otra cosita. Tenemos varias de las open source, digamos. Ah, open source. Pero menos restrictivas o más permisivas, o menos fuertes en cuanto a copyleft, ¿no? Exacto. Son la Linux Laser General Public License, la Mozilla Public License, Open Source License, Apple Source License, hay varias, CDDL, EUPL, pero estas son todas licencias abiertas, pero no muy restrictivas, o sea, bastante, o permisivas. Uh-huh. O sea, que no te exigen, en ningún caso exigen copyleft, ¿verdad? La más dura es la EPL. Sí, claro. La más dura, o sea, es como la representativa en el copyleft, ¿verdad? Sí, en pocas palabras es la única que te garantiza que eso no se lo va a apropiar nadie. Que la libertad se mantenga. Claro, en definitiva. Que viene a ser el si nos vamos a otro tipo de licencia, no nos vamos a ir, pero para decir, tenés en el caso de Creative Commons o de obras intelectuales, el equivalente sería el Creative Commons Compartir Igual. Sí. Es el equivalente, de hecho está inspirado en la GPL. Exacto. Claro, o sea, por ejemplo... Por ahí vi que la LGPL también la creó la Free Software Foundation. La diferencia es que la LGPL pues puede utilizarse para que otro software funcione. Y puede ser libre o puede ser no libre. Eso más que todo como para estrategias de con respecto a mantener un estándar o algo parecido. Y no perder tanto, no ser tan o muerte o nada, ¿no? Y a veces hay que hacerlo para ganar por ahí espacios. Creo que eso lo pensó la Free Software Foundation. ¿Qué garantiza la GPL? La GPL garantiza que, digamos, Pablo hace un software, ¿sí? Lo licencia con GPL. Entonces Darwin quiere ser vivo y quiere agarrar el software que hizo Pablo y lo quiere volver privativo. Entonces no lo puede hacer porque está licenciado bajo GPL. Darwin lo puede quizás vender, distribuir y todo esto, lo puede modificar, pero debe mantener la licencia. Ah, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, esto, porque yo casi no sé de leyes, ¿no? Uh-huh. Agarro, ese software y lo vendo, uh-huh. Y Pablo no se da cuenta. Nada. No pasa nada. Tiene que darse este cuenta y demandarme a mí para No, que... pero ¿cómo lo vendo? O sea, mejor lo vendo, mejor dicho, lo vuelvo privativo. Y lo vendo privado. Ahí sí, te ejecutamos sí. En la plaza pública. Sí, lo digo porque de repente hay mucha gente que, o sea... Claro, tenés que darte cuenta, obvio, como en cualquier cosa tenés que darte cuenta antes. Sí. Pero no podés legalmente, no sé cuál es la consecuencia. Ajá. Pero si está penado legalmente, o sea, no podés, porque algo existe. Bueno. Hablando de esto, Pablo, ¿qué diferencia hay, no sé, de repente... en conceptual de copyleft y copyright? No, es que en realidad no hay una diferencia entre el copyright de derecho de autor y el copyleft. Lo que se hace es usar el copyright o el derecho de autor para asegurar determinadas libertades mediante el copyleft. O sea, lo que hace es permitir primero la distribución, la modificación, y a su vez que esa distribución, que esas modificaciones se mantengan bajo la misma licencia libre con la que fueron, de la que fueron tomadas. O sea, obliga a que se mantenga la libertad del software. Eso es lo que hace el copyleft, que hace uso del copyright. Sí, porque uno pensaría que es como lo contrario, ¿no? Sí, sí. De hecho, el loguito, pues, de copyright y copyleft son inversos, entonces no... Claro. Pero no es que sea lo contrario, sino que es un uso. Es un uso, porque el copyright es el derecho a autor. Sí, se mantiene. Y cualquier licencia, cualquier cosa que se haga tiene su copyright. Respeta el derecho a autor. Lo usa de otra manera. Exacto. Muy parecido a las licencias, como dijo Pablo, de compartir igual, de Creative Commons, ¿no? Exacto, viene a ser el equivalente. Y hay una licencia de Creative Commons que no te obligan a mantener igual. No serían copyleft, ¿no? No serían copyleft, o sea, no tendrían izquierdo de autor como tienen estas. Y en el caso del software, como el equivalente del software. Sí, entonces venimos hablando por ahí. Por ejemplo, la licencia es MPL, que es de Mozilla, ¿no? Uh-huh. Una licencia de código abierto. Y bueno, supuestamente es aprobada por, como licencia de software libre, por la Free Software Foundation. Permite que el código fuente cubierto pueda ser mezclado con otros archivos bajo una licencia diferente, incluso privativa. La que es aprobada creo que es la versión 2. Dice que la 1 no es compatible con GPL. Dice que, sin embargo, los archivos de código licenciados bajo la MPL deben permanecer bajo la MPL. O sea, yo puedo agarrar algo MPL y algo privativo y a poner a funcionar las dos cosas. Pero la final tiene que ser. Pero el MPL que estoy haciendo funcionar debe ser MPL. Y el otro, pues sí, puedo mantenerlo privativo. O hay otras. Bueno, licencias hay muchas. Sí, muchas. Bueno, en este caso, pues estamos hablando de software, ¿no? Sí. Si nos vamos a lo otro, digo, sí, incluso ya hablamos, creo. Ya hablamos una vez solo de Creative Commons. Aunque tendríamos. Creative Commons, en realidad deberíamos hacer un programa con algún invitado, Que esté metido en la movida cultural más. No, o sea, un representante de Creative Commons o que esté metido directamente en el tema. Aquí hay uno, ¿verdad? Sí. Sí, ahí sí. El tema es localizarlo y que no sé dónde está, exactamente, en qué estado está. Pero puede haber alguien acá, es una cuestión de averiguar también. ¿Qué más? Bueno, aquí el duro en licencias es Darwin. Se sabe todas las licencias. No, la he leído un poquito porque de repente uno pero piensa... Pero no tiene licencia de conducir. No, claro. No tengo ni carro. Porque uno piensa, a veces uno se imagina, ¿no? Que uno es desarrollador, hacer un programita y, pero qué programa beneficiaría a la gente. Y averiguarse un poco el tema, ¿no? Porque a veces, por ejemplo... Cuando yo di una conferencia de GitHub en un congreso acá en la universidad, me preguntaba a la gente qué evita de que yo suba mi código fuente de mi programa a GitHub y alguien se lo baje y lo use para sus usos. Y pues yo le diría que es como la misma analogía de que de repente haya una imagen en la web que tenga copyright. Y yo me la descargue y la use para propósitos comerciales. Si la otra persona no se da cuenta, pues no hay demanda y nada, de hecho, consecuencias no se harían. Yo pienso que en el open source, así no sea open source, lo que sea libre, no sé, con la GPL y con uno tiene que tener claro eso. O sea, más que todo, más que licenciamiento, pues también tiene que ser la gana uno de compartir las cosas, ¿no? Sí. O sea, está ¿cómo se llama? Hay muchas probabilidades que alguien le quite o se robe eso. Bueno, pero de hecho, si vos por algún motivo te enterás de eso, vos podés iniciar una demanda. Sí, y eso, por ejemplo, se da para más que todas las empresas grandes. Uh-huh. Las empresas grandes, si una empresa grande lo hace y la Free Software Foundation o una comunidad se da cuenta, pues esa empresa grande va es que en ese caso se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. En ese caso sí. No se van a dar cuenta si lo uso yo. Yo y se lo vendí a una persona ahí para un negocito ahí. Sí, o para algo. Eso no se va a dar cuenta a nadie, pero si la agarra Apple sí se van a dar cuenta. Se da cuenta. Y eso es creo que es lo más importante que hay que mantener, pues. El resto también está algo que no hablamos, ¿no? Que es bajo dominio público. Uh-huh. Que eso sí es como que... Hace lo que quiere. Usted hace lo que quiere. Está ahí, lo puedo volver privativo, lo puedo volver libre, lo puedo volver... No, este no GPL es un acrónimo. No sé. Es general, public general. Sí. Licencia pública general. No sé, se me vino eso a la mente con un dominio público, no sé, como que lo asocié. No, no tiene. No tiene. Es una sigla. Uh-huh. Por más que Talman me guste eso, es acrónimo, pero ese no. Te da mucho laillado. Sí. Ya se había roto los sesos con el otro. Yo había escuchado que querían hacer correr las aplicaciones de Android en. en una PC con GNU Linux. Sí. Y también, no sé, leí también por ahí no sé dónde que Google no... ¿Se opuso? Sí, no quería eso. Y pues hizo ese sistema operativo, creo que se llama Google. Remix. ¿Cómo se llama? Remix, ¿no es? Remix. Que es Android, en PC. No, la verdad es que no lo conozco. Bueno, esa es otra distribución, sí. Sí, hay, por ejemplo, esta distribución que yo utilicé un tiempo, porque bueno, fue la computadora más barata que voy a comprar, se llama Chrome OS, que es de código abierto. Pero bueno, no, está basado en algo de código abierto que es Chromium, que es el proyecto Chromium. Pero en verdad es más privativo que código abierto. Que también utiliza el kernel Linux, pero no es... Pero eso es un sistema operativo. Sí, sí, un sistema operativo que es más que todo en la nube. Es prácticamente el navegador Chrome, pero con pequeñas aplicaciones ahí para que funcione el hardware. Y el resto, todo se maneja en la nube con los servicios de Google. Claro, te lo regalo, gracias. Es que esa era la idea de Google, tener este todo en el navegador, las pero aplicaciones y todo eso. Sí, sí, todo mediante ellos, ¿no? Todo funcionando a través de ellos. Sí, sí. Y eso... quita un poco la libertad. ¿Un poco? Eso es algo que podríamos plantear para un siguiente programa, ¿no? La diferencia entre... o los riesgos de trabajar todo bajo servicios. Usted el software no lo maneja aquí, sino es un servicio. No, claro, vos no manejas nada. Ah. ¿Y para allá dónde vamos? No sé, sí. O sea, muchas cosas... Sí, muchas cosas sí, muchas cosas sí. Por eso, bueno, hay gente que se opone a eso también, ¿no? Porque usted sabe que la facilidad llama sí. La atención. Ahora, pero o sea, hay alternativas. Lo ideal de eso es la descentralización, o sea, es que o sea, los federados, ¿no? Exacto. O sea, que vos manejes tu propio servicio. Eso. Digo, y no tu propia nube. Claro, y no que te lo maneje ni Google ni nadie. Digo. Yo por lo menos uso mucho Telegram. Uh-huh. Y en Telegram, si yo quiero convertir un archivo en PDF, lo arrastro y ya me convierten en PDF. Si yo quiero bajarme un video a YouTube, el problema de Telegram o la desconfianza de Telegram son los servidores. Sí. No, o sea, uno no maneja los servidores de Telegram. Y es cerrado esa parte. Lo sé, bueno. Dice, si es todo cuestión de confiar en la buena fe de ellos nomás, porque después no hay otra, no hay nada que te garantice nada ahí. Sí, pero que está bueno, pero no hay nada que te garantice nada. La misma cosa que si usara Google o que si usara. Sí, exactamente. Es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Vos tenés control, web libre, cliente, protocolo, que protocolos abiertos, digamos, pero los servidores, que es donde está la cuestión, no sabés qué están haciendo con eso. Hablando un poquito de esto, no sé, creo que fue esta mañana que me metí así en internet, o sea, revisé y vi una noticia. No estamos en sesión de noticias, pero cabe sí, destacar pero, porque. Pero como no tenemos, vamos a darle. Sí, vi que. Pará que voy a poner la cortinita. Ok, dale. Listo. Novedades de la tecnología libre. Libre. Libre. Every time I take a look at the people all around. DuckDuckGo se asoció con Yahoo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces van a unir así, estrechar manos y tal. Y van a ver cosas de Yahoo que van a estar integradas con el buscador. Pero Yahoo aceptó que todo fuera bajo la perspectiva de DuckDuckGo, que es la privacidad. Uh-huh. Sí, porque la característica justamente de ese buscador es que no rastrea, es un montón de cosas. Uh-huh. Está bueno eso. Sí. No sé qué ventaja podrá traerle a DuckDuckGo, pero bueno. Pues sí, no sé. A lo mejor, no sé, Yahoo tiene mejores motores o... Quizás. Tiene sus infraestructuras. Decía algo así como que van a haber mejores resultados y en búsqueda y eso. Sí, Yahoo tiene más tiempo o más experiencia en el mercado. Más experiencia. Digo. A mí no me gustaba el buscador de Yahoo, pero bueno. Sí. Para mí está prácticamente muerto, ¿no? Sí, estaba. Sí, sí. Y si no, que se asocie con Bing. Uy, no. Eso sí era lo contradictorio. A ver si acepta. O con Google. Sí, con Google, a ver si acepta. Eso sí, no son compatibles ni con la licencia que le pongan. No. Si se unieran con Altavista. No, pero bueno, de hecho sí, ese es uno de los temas, ¿no? El tema de qué tanto cedemos a cambio de comodidad o de cosas la libertad, ¿no? Sí. En el caso de los servicios. Yeah. Está bueno para hablarlo un día, ¿sí? Sí, porque hay gente que de verdad ni le interesa la libertad. No. O sea, o sea, como que no conocen lo que puede pasar o no le importa. Hay gente que dice, pero a mí no me importa que... No tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Sí, pero eso como eso, a eso que te dicen eso, está el ejemplo clásico, vos decirle, bueno, entonces te vestiste por la ventana y con la cortina corrida, que todo el mundo te vea. No pasa nada si estás en tu casa, no tenés, no lo haces. Debe ver todos los archivos que tienen en la computadora. O sea, no perdés tu privacidad de esa manera. Digo. Lo que pasa es que esto sentí que como que no pasa nada. Pero en realidad... Y el hecho es que sabés que te están vigilando. Eso es el hecho. Eso sería un programa que tenemos que hacer solo de eso, ¿no? Sí, porque de ya tiempo. O sea, ustedes una huella digital, pero en todo lo que visitan. A veces... Yo manejo servicios de Google y me meto en YouTube y eso, o hago cosas. Y es increíble inmediatamente la publicidad que me llega. Eso es instantáneo. Yo me meto algo de, no sé, programación, cursos de programación, cursos ahí en todo. A mí me pasa lo mismo con Facebook, así que salen cosas electrónicas. Sí. No sé por qué saben. Pero que... pero es instantáneo, ¿no? O sea, en DuckDuckGo, ahora estoy haciendo, coloco el signo de admiración y la G. Entonces ya uno busca ahí, encriptado, o sea, uno busca en Google encriptado. Sin rastreo. Bueno, está todo muy lindo, pero nos vamos. Ya estamos en la hora. Darwin, tenemos diáspora, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo es la cosa? Radio Liberada. De todas maneras, lo vuelvo a pasar en el enlace de Telegram, en el grupo, ahí la pasé, y pues en el blog la volvemos a pasar el... Join Diaspora, ¿no es? Ajá, en el pod, joindiaspora.com. Ajá. Radioliberal@joindiaspora.com. Ah, bien. Y el blog que es Radio Liberal, el podcast, ¿no? Ajá. El podcast, ahí vamos a colocar el WordPress.com. enlace. WordPress.com. El canal de Telegram que lo tenemos ahí en el blog para quien quiera unirse. Y bueno, vamos a agradecer un poco a las radios que nos retransmiten. Radio Urquia, 95.7 FM de Venezuela, elbinario.net de España, La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. También tenemos el Twitter, @ Radio Liberada el Podcast. Quiero decir antes de despedirnos algo que creo que nunca hemos dicho. Todas las canciones que se pasan en este programa... son licenciadas con Creative Commons. Ah, sí, es verdad. Incluso, bueno, en el blog se pone, en cada programa se pone la música que se pasó y los autores, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, toda la música de Radio Liberada es Creative Commons. O sea, fíjense que hay música Creative Commons. Sí, ¿no? Y buena, ¿no? Sí, buena. Hay que buscar un poco, más nada. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Bueno, hasta luego, chao. Can you take me home? La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.